triste, mi memoria canta, ya yo no encuentro qué hacer. Yo no quisiera vivir con este dolor profundo. Triste, mi memoria canta, ya yo no encuentro qué hacer. Yo no quisiera vivir con este dolor profundo. Si lo que perdí jamás yo lo veré, que él era mi alegría y era mi anhelo en el mundo. Si lo que perdí jamás yo lo veré, que él era mi alegría y era mi anhelo en el mundo. Hijo, desde que te fuiste tu padre quedó llorando. Así viviré vagando como la pluma en los aires. Yo miro a tus hermanos y tu casita se ve triste. Aunque vive emparrandado no tengo por qué alegrarme. Yo miro a tus hermanos y tu casita se ve triste. Aunque vive emparrandado no tengo por qué alegrarme. Yo miro a tus hermanos y tu casita se ve triste. Aunque vive emparrandado. De arco. Pobre Miguel Montero. Adiós mi clavelito, que Dios te tenga en la gloria, rodeado de tus compañeros y que te han de acompañar. Que yo desde la tierra le hago honor a tu memoria, ya que mi Dios no quiso que yo te tuviera acá. Que yo desde la tierra le hago honor a tu memoria, ya que mi Dios no quiso que yo te tuviera acá. Que yo desde la tierra le hago honor a tu memoria, ya que mi Dios no quiso que yo te tuviera acá.